Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Vaya ya ahorita mismo a rcr.tv porque allí nos puede ver en directo a través de rcr.tv, porque ya usted lo sabe, esta es la radio que se ve. Si nos quiere escuchar o ver, inclusive en diferido, también lo puede hacer a través de los portales aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen este programa en diferido. Si además quiere participar con nosotros, enviarnos comentarios, dudas, preguntas, inquietudes, lo puede hacer a través de @rcr750, @rcr750. También ponemos a su disposición la cuenta en Instagram y en Twitter del programa, que es @yasinosva, la cuenta de Twitter de Daniel, que es @delaraf, y la cuenta de Twitter de Neomar Hernández es @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en este emisor, en todos sus programas, es el sistema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 nos indica su nombre y nos envía su mensaje, que con gusto lo leeremos al aire durante el programa. Eso tiene un costo, no lo olviden, de un bolívar fuerte más básico más IVA. Saludamos de la misma manera a los amigos del oriente venezolano que nos escuchan a través de Radio Latina en Cantaura. Radio Latina en Cantaura FM retransmite este programa para el oriente venezolano por cortesía de su director Luis Alberto Ciso. Saludos a Ciso y a toda la gente de la emisora Radio Latina de Cantaura. Y en el occidente, a través de Radio Broyeros FM, desde Coro nos retransmiten también para toda la serranía de Coro y sus zonas aledañas y circunvecinas. Debemos decirle además que estamos en Instagram, tenemos nuestra cuenta de Instagram, @yasinosva, y también estamos en Facebook. Si usted quiere interactuar con nosotros durante el programa a través de Facebook, puede hacerlo. Nuestra página de Facebook es Y Así Nos Va. Búsquennos y nos escriben por allí, que leeremos su mensaje al aire sin ningún problema. Bien, el día de ayer ocurrió lo que muchos sabíamos o nos presentíamos o estábamos seguros que iba a ocurrir, y finalmente ocurrió. Es decir, ayer le pusieron la lápida de Tibisay. El Tibisay le puso la lápida encima a la iniciativa del referendo revocatorio. Pero hay algo que pasó bajo la mesa también. No solamente es que le pusieron encima la lápida al referendo revocatorio, sino que le pusieron también la lápida encima, o por lo menos aquí nadie osa hablar de las elecciones regionales que deberían ser este año. Y pareciera entonces que de posposición en posposición no hay referendo en 2016. No hay elecciones regionales en 2016. Quizás habrá elecciones regionales en 2017. Y si hay elecciones regionales en 2017, tenga usted por seguro que se pospondrán las de alcaldes, que eran originalmente para el 2017, la dejarán para el 2018. Y en el 2018, que había que hacer elecciones presidenciales, muy probablemente pospongan esto también. Y así iremos de posposición en posposición. Pero a mí en lo particular me preocupa muchísimo el problema de las elecciones regionales, y el problema del referendo, y el problema de todas las demás elecciones, porque a lo que le pusieron la lápida, desde mi punto de vista, no es al referendo, ni es a la oposición. A lo que le pusieron la lápida fue a la voluntad popular, a la voluntad de la gente, al derecho a elegir. Entonces aquí pareciera que las elecciones ya pasaron a ser tal y cual se ha venido diciendo durante mucho tiempo con respecto a las características dictatoriales de esta gente, que el hecho de que no te tengan Aguacina y Zacupán abierto Y el hecho de que no tengan a Pedro Estrada en la Seguridad Nacional no los deja de convertir en dictadores, porque van avanzando poquito a poco. Y cuando entonces terminemos aquí con asesinatos selectivos, con gente lanzada desde helicóptero y toda esa cantidad de barbaridades, entonces eran, ay caramba, los tipos eran unos dictadores. Han prácticamente suprimido el asunto de la elección. Entonces aquí el Consejo Nacional Electoral ni da consejos, ni acepta consejos, ni representa a la nación, ni quiere hacer elecciones. Nada. Y entonces uno, aquí lo que uno le queda entonces es salir a preguntarle a la gente que más o menos tiene experiencia en lo que ha significado el ejercicio del poder a nivel regional. Y que de alguna manera se ha dedicado a estudiar la historia de este país como para poder hacer explicaciones sobre lo que nosotros estamos viviendo. Tenemos el honor de que nos acompañe en la tarde de hoy el compañero Eduardo Morales Gil. Eduardo Morales Gil, dirigente de dilatada trayectoria en el estado Sucre, y que fue gobernador, el primer gobernador electo. Porque aquí a la gente se nos olvida hasta la historia. En el año 89 se hicieron las primeras elecciones regionales, las primeras elecciones donde el pueblo fue capaz de elegir directamente a sus gobernadores. Y en el año 89 Eduardo Morales Gil resulta electo gobernador del estado Sucre. Estimado amigo Eduardo Morales Gil, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Yo le pregunto lo siguiente: del año 89 para acá, nosotros, ¿qué hubo? Porque hay que pasar por el principio. ¿Qué tuvo que pasar en Venezuela para que unos dirigentes como Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Gonzalo Barrio y toda esa dirigencia de la democracia originaria y fundadores de la democracia se convencieran, o los convencieran ustedes, una generación posterior, de que era necesario que la gente escogiera a sus gobernadores? ¿Cómo hicimos para llegar a eso? ¿Y por qué es tan delicado que el día de hoy a nadie le preocupe la elección de gobernadores? Bueno, mi querido Daniel, muchísimas gracias a ti, a Neomar, por esta invitación. Le dije a Génesis cuando me llamó para invitarme al programa, le dije, bueno, caramba, yo tengo una especial consideración por Daniel, sobre todo, porque la verdad es que Neomar no habíamos tenido estas relaciones, sino indirectamente. Yo la verdad, cuando vengo a Caracas por 3-4 días ando full haciendo cosas de un lado para otro, pero dije, cómo no, con mucho gusto voy a reservar el espacio para mañana en la tarde. Hablamos ayer y quedamos de confirmar en la mañana y en la mañana hablamos y yo le dije, bueno, estaba pendiente porque me imaginé que ustedes iban a invitar esta tarde a algún representante de la Junta Directiva Nacional de la MUD ante bueno, la exposición de la señora Lucena y los últimos acontecimientos, pero si ustedes mantienen la invitación, yo con mucho gusto voy a estar esta tarde allá, Bueno, tocaste el tema, Daniel, pero vamos a comenzar por lo último, ¿no? Lo que estás hablando del proceso de descentralización. La verdad es que sí, como tú dices, se le ha colocado una lápida. No me extrañó, lo toco para después abordarlo más adelante, la exposición de la señora Lucena de alrededor de una hora, la estuve yendo con detenimiento, yo me imaginaba ya dónde iba a concluir ella, ¿no? Por los antecedentes, pero además de que se le ha colocado una lápida, como tú dices, al referéndum revocatorio que está establecido en el artículo 72 de la Constitución, a las elecciones regionales, no más que a las elecciones regionales, al proceso de descentralización del país que se inició ya a fines de la década de los 80 o a la década de los 90, propiamente como tú lo acabas de decir. Bueno, planteaste que de paso, ya como han observado ustedes y ha observado el país y los numerosos radioescuchas de este programa, aquí ha venido operándose un proceso de recentralización. Ahora, por razones de las circunstancias o de los guarismos de carácter económico, el gobierno está dando una apertura, está devolviendo los peajes a las gobernaciones, está dando un poquito más allá atrás porque necesita recursos y tal, pero habían centralizado todo, pues, ¿no? Y esto viene, bueno, esto viene a ser una ratificación de la conducta del gobierno expresada a través de la gente, de sus epígonos, podríamos decir, como decía Betancourt, que está en el CNE, ¿no? Consejo Nacional Electoral. Sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, aquí se venía produciendo, Daniel, varias décadas atrás de cuando se tomó esa decisión, que fue en 1989, ¿no? Que se aprobó la ley de elección y remoción de gobernadores, como tú recuerdas. Se venía produciendo una presión por incrementar los mecanismos de participación de la gente en las organizaciones políticas. Yo escribí eso, incluso yo lo escribí. Hay un trabajo mío que fue mi tesis de grado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, que fue sobre los mecanismos de participación y su incidencia en la seguridad y defensa nacional. ¿Cómo podía el represamiento de los mecanismos de participación, el impedir que la gente se involucrara más decididamente en los asuntos del país, cómo podía eso incidir en la seguridad? Porque era tentatorio contra la seguridad. La seguridad no es solamente la cuestión militar. Entonces, son cuatro campos de la seguridad y defensa, que es el militar, el cívico, psicosocial, también el económico y el de relaciones internacionales, ¿no? Son varios campos del poder que se analizan ahí en la parte de la seguridad, que no solamente es un asunto militar, sino no es una cosa de los militares, sino es del país nacional, pues, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso esa presión se venía produciendo, y yo recuerdo, pero con muchísima nitidez, yo era miembro de lo que se llamó el Comité Político Nacional de Acción Democrática. Yo había sido secretario general de Acción Democrática en la sección Alcarúpano. Yo había ganado una convención en el año 75. Me recuerdo que la gané 107 votos contra 33 de un dirigente muy respetado, muy consolidado allá. Era yo dirigente de la juventud ya de todavía, tenía 26 años, pero gané la secretaría general. Y después de eso, cuando vine al Congreso, pues mira, competí en una convención y me eligieron secretario político del Comité Político Nacional, que nos daba el derecho de asistir con voz, pero sin voto, al CEN, ¿no? Ajá. Por supuesto, nunca hablábamos, pero simplemente era suficiente. Pero estaba allí, era suficiente para oír, ¿no? Para, ¿me entiendes? Escuchar, claro. Ahí vimos, oye, bueno, imagínate tú, ¿cuánto aprendía uno ahí? Claro. Y recuerdo que cuando se cumplieron los 50 años, el 23 de enero, que fue en ese año, en el año 70, 88, en enero del 88, fueron 30 años, 30 años, ¿no? Que Pérez dio un discurso en el 23 de enero, ¿no? Sí, correcto. Y planteó la reforma, planteó Calón de Pérez, la apertura del sistema político, que los estados y los municipios tuvieran posibilidad de elegir a sus gobernantes, es decir, a sus gobernadores y a sus alcaldes, ¿no? Y recuerdo que en el CEN, recuerdo con nitidez absoluta y tal, que entre otros, pero sobre todo Luis Alfaro Ucero, enfrentó esa posición de Pérez. Caramba. ¿Por qué? Claro, porque le estaban sacando de las manos el control. Claro, el control del país, pues, porque el CEN de ADE, y creo que de los otros partidos, bueno, designaban hasta los presidentes de consejos municipales de Yaguaraparo, de Guire, de todo, ¿me entiendes? Sí. Además de los gobernadores. Así es. Entonces, el hecho de que tú se lo pasaras al pueblo, bueno, le estaban sacando el poder de las manos, ¿no? Y Pérez se enfrentó a eso, y Pérez pudo llevar adelante el proceso de reforma que se inició, bueno, poquito cojitranco, pero que fuimos avanzando, ¿no? Y Pérez dio pasos importantes en ese sentido. Me acuerdo y Pérez era partidario de la apertura de los partidos políticos. Me acuerdo que siendo yo gobernador del estado Sucre, una vez en Miraflores, hablando con él en la noche, le dije, mire, presidente, yo estoy muy preocupado. Me dice, ¿por qué, mi querido amigo? Siempre decía mi querido amigo, ¿por qué, mi querido amigo? Le dije, bueno, presidente, porque yo observo que los partidos están muy, muy cerrados sobre sí mismos. Y si los partidos no se abren al resto de la sociedad nos va a terminar arrollando, presidente. Y me dijo él que ya nos está arrollando, mi querido amigo. Que ya nos está arrollando. Ya se daba cuenta, o sea, ya de lo que ocurría. Claro, ya se estaba percatando de lo que ocurría. Pérez es un tipo, mira, claro, no es un ser humano. Mira, tuvo aciertos y errores. Yo creo que su balance es favorable. Si después tenemos oportunidad de hablar de eso algún día, ¿no? Pero bueno, ahí vino ese proceso y bueno, y se empujó. Y al fin se aprobó la ley y tal. Pérez ayudó mucho a eso y otra gente que lo secundó. Y bueno, empezó el proceso y se transfirieron competencias a los gobernadores. Pues. Pero viendo entonces la cosa en perspectiva, estimado amigo Morales Gil, que es exgobernador del estado Sucre, con quien estamos conversando hoy, fíjese lo siguiente, el proceso de descentralización le quita el control a los caudillos partidistas nacionales, la posibilidad de nombrar a los gobernadores, a los presidentes de la Asamblea Legislativa, a los prefectos, a los presidentes de los consejos municipales, todas esas cosas, les quita ese control. El hecho de que el chavismo haya revertido el proceso de descentralización debió haber sido la primera llamada de atención con respecto al carácter hegemónico del chavismo. Y eso lamentablemente no lo supimos identificar a tiempo. Sin duda. Sí. Yo creo que, bueno... dentro de los aciertos que ha tenido nuestra dirigencia opositora y tal, también, bueno, hay algunas omisiones, ¿no? Como que hubiese faltado en algunas oportunidades, como dices tú, mucho mayor carácter en hacer ese tipo de planteamientos, sobre todo planteamientos de carácter estratégico para la evolución política del país, pues, ¿no? Y eso era una de las cosas que había que haber planteado, destacado, pues, que ahora fíjate que yo asistí el domingo pasado como invitado a un evento que hizo Voluntad Popular. Correcto. Sí, que bueno, mire, yo he tenido, lo confieso públicamente, he tenido algunos contactos con Leopoldo López a través de mi querido amigo Gustavo Velázquez. Ajá. Sí, Gustavo Velázquez. Un amigo Velázquez, común. Un amigo como Gustavo Velázquez, estás pillado, Gustavo Velázquez. Bueno, Gustavo, bueno, como saben ustedes y saben todo el país, Gustavo es el hijo menor del doctor Ramón J. Velázquez. Claro, pues, sí. Pero hermano, pues, Gustavo está terminando su tesis ahorita en doctorado en ciencia política. Sí, correcto, sí. En la Simón Bolívar, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, entonces yo le mandé un par de libros míos porque, claro, Leopoldo está en la línea socialdemócrata, ¿no? Uh-huh. En construir una organización socialdemócrata moderna, avanzada, pues, para el país, ¿no? Y él quiere hacer eso de Voluntad Popular, y yo le mandé un par de libros míos que tienen el planteamiento socialdemócrata, los orígenes del planteamiento socialdemócrata en Venezuela. Hay un libro mío que se llama El Primer Exilio de Betancourt, del joven Betancourt, ¿no? Correcto, sí. Entonces, del 28 al 35, ¿no? Y ahí, bueno, ahí realmente sí están los orígenes de la socialdemocracia en Venezuela. Doctor Morales, vamos a hacer un alto acá, y disculpe la interrupción. No tenemos que hacer la pausa comercial, el tiempo es implacable a veces, pero seguiremos conversando a la vuelta de esta pausa sobre esos nuevos partidos que tienen que responder a unas realidades que ya no son aquellas de Betancourt, que ya no son aquellas a las que se enfrentó Caldera, que ya no son aquellas de Villalba, y que por supuesto tienen que repensarse, porque el mandado nadie lo va a hacer si no lo hace la sociedad ni la hacen las personas que dirigen los partidos. Ese tema, y todavía no hemos matado el tema de la recentralización del país, y además cómo se plantea eso en términos electorales, porque aquí lo que parece es que el calendario electoral no funciona, o no sirve, o sirve cuando sirve a conveniencia. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va hoy con Eduardo Morales Gil acá en el estudio. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hay un punto que tocaba Daniel y sobre el que se explayó el doctor Eduardo Morales Gil, que tiene que ver con el proceso de descentralización. Ese proceso tuvo sus detractores, usted mismo en su momento lo vivió en primera fila. Y el argumento de Alfaro, esto de que se iba a perder el control que tenían los comités nacionales de los partidos, es un argumento, pero hay un argumento inclusive histórico que lo esgrimían quienes venían de la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez y que por supuesto eran herederos de la generación del 28, y tenía que ver con un proceso de atomización del país. Era un proceso donde Venezuela, a comienzos del siglo XX, prácticamente no existía como nación. Esto en términos de la conexión que se podía establecer entre los distintos estados. Es Gómez, con puño de hierro, a sangre y fuego, quien unifica el país. Había cierto temor, doctor Morales Gil, cuando uno lee, cuando uno revisa la historiografía, uno ve que había cierto temor de personajes. Daniel citaba uno ahorita, Gonzalo Barrios era uno, por ejemplo. Ya no vinculado con el control partidista o no de la designación de los jefes civiles, de los alcaldes, de los gobernadores. La alcaldía no existía como figura, creo, en ese momento. Sí, no. Existía otro tipo de figuras de autoridad. Pero más que este instrumento de control, era eso, de que el país se volviese a atomizar, porque se iban a crear nuevamente estos pequeños caudillos regionales. Y fíjense que quien ha revisado el fenómeno dice, si usted se detiene a mirar la década de los 90, hay muchos gobernadores de estado que creyeron que tenían alas propias. No estoy hablando de usted, por supuesto, estoy hablando de muchos otros, que creyeron que porque eran unos funcionarios que se desempeñaban de manera correcta, bajo las funciones, digamos, de una gobernación, bueno, ellos podrían hacer vida independiente de los partidos y montaron partidos regionales. Aquí los 90 fue una égida de partidos regionales por todos lados. Se multiplicaron los partidos. Partidos que tenían escasa representación. Entonces, en parte, como que se cumplió aquella profecía que temían hombres como Gonzalo Barrio. ¿Usted no ve alguna corresponsabilidad también en el proceso, digamos, de desintegración de los partidos políticos? El hecho que estos gobernadores hayan montado partidos políticos propios, que se hayan disuelto por esta vía. Bueno, Nomar, fíjate, déjame decirte que, oye, comparto plenamente tu apreciación. Gonzalo Barrio no era un hombre precisamente inclinado a estar pendiente del control o del ejercicio del poder mediante tener tantos gobernadores, tantos presidentes de consejo, amigo. No, eso él estaba por encima de eso. tienes razón tú cuando dices que sobre él gravitaba el estudio de la historia de Venezuela, que presentaba nuestro siglo XIX, que fue un siglo incivil, un siglo de caudillitos, ¿no? Que atomizaron la República. Uh-huh. Y que, como tú lo dijiste muy bien, pues, bueno, tenemos que admitirlo, fue Juan Vicente Gómez, con mano de hierro, aprovechando pues los recursos que le dio la reforma de Román Cárdenas, porque eso también hay que decirlo. Mucha gente dice que fue el petróleo el que logró atornillar a Gómez en el poder. No, estudios recientes han demostrado que cuando Gómez, en 1926, cuando el petróleo hace insurgencia en el Producto Interno Bruto del país, ya Gómez estaba firmemente asentado en el poder. Uh-huh. ¿Qué fue lo que le dio los recursos a Gómez? Fue la reforma hacendística de Román Cárdenas. Correcto. La que le dio plata para financiar el Ejército Nacional, que fue el instrumento con el cual sometió a todos los caudillos y logró, vamos a hablar con franqueza, crear lo que llamamos el Estado venezolano moderno, pues centralizado. Términos nacionales. El Estado Nacional venezolano, uh-huh. Pues no. Y le quitó las prerrogativas a los caudillos, aquel famoso artículo 114, si mal no recuerdo, donde decía que podían tener armamento y tal, eso lo concentró en el gobierno nacional, pues le quitó esa prerrogativa a los estados. Uh-huh. Él concentró realmente. Entonces, muchos de estos dirigentes estudiosos, como Gonzalo, que era un intelectual, estudioso del proceso histórico venezolano, tenían temores, pues, ¿no? Y fíjate que todavía en la Asamblea Nacional Constituyente del año 46, que se aprobó la Constitución en el 47, que fue el 5 de julio cuando se aprobó se le puso el ejecute a la Constitución, fíjate que allí hubo una discusión muy fuerte sobre la posibilidad de que los gobernadores fuesen electos popularmente, ¿no? Sí, eso allí se congeló. Se congeló, ¿no? Porque fue una de las grandes discusiones entre la vieja guardia de ECA y los jóvenes del momento, Ruiz Pineda, Carnevali. Y Ramos Jiménez, la gente de Lázaro. Correcto, la gente, correcto. La gente sí. De Lázaro, Raúl Ramos Jiménez, era uno de los que planteaba eso. Uh-huh. Pero algunos planteaban que todavía, fíjate, el occidente del país, los andinos, pues, y el Zulia, la famosa uh-huh. República de Catatumbo, la República del Zulia, qué sé yo. Mira, entonces tuvieron temor y congelaron esa. Bueno, luego vino la dictadura y tal. Bueno, y en el 61, bueno, mira, se mantuvo pues que fuesen electos por el presidente, que fuesen designados por el presidente de la República. Pero bueno, como la historia no es un acto, sino un proceso, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces la dinámica sociopolítica, bueno, fue avanzando y llegamos a un grado en que se consideró que era que el país estaba maduro ya, pues, ¿me entiendes? ¿No? Sí. Sí, es posible, yo no te lo niego, Neomar, que algunos gobernadores se hacen ya, como decían estos dirigentes, presidentico, especie de presidentico de la República, así las decían, pues presidentico, decían que era presidentico, ¿no? Pero no, yo creo que el país estaba maduro ya para ese proceso y que hemos debido continuarlo, así que no vendría a ser sino al fin la realización del proyecto federal que plantearon nuestros libertadores. Claro, sí. Pero de alguna manera, cuando podría discrepar un poco en el sentido de que sí, me pareció nocivo que se construyeran partidos alrededor de la figura de un gobernador, y podemos nombrar varios casos, muchísimos casos. Creo que todos los gobernadores ya para el 98 tenían su propio partido, aunque fuesen militantes de un partido tradicional, tenían una tarjeta propia por lo menos. Eso es una gran realidad. Pero también es una gran realidad que la descentralización del 89 le permitió a Venezuela poner frente a la nación, frente al país, a una nueva dirigencia que de alguna manera venía a renovar el staff de dirigentes que se entendía que a la larga, al pasar de un lustro o dos, deberían estar gobernando el país. Estamos hablando que en el año 89 fueron electos personas como usted, Eduardo Morales Gil, como Andrés Velázquez, como Salas Romer, Carlos Tablante, como el propio Álvarez Paz, claro. Y de alguna manera de esa dirigencia, y yo creo que de allí el uno de los puntos que cuando se escribe la historia de cómo llegó al chavismo debería verse que en el año 93 el gran error que cometió el elector, los venezolanos cometimos un error en el 93 al puesto sobre la disyuntiva de escoger a uno de esos liderazgos nuevos, jóvenes con experiencia, surgidos del proceso de la descentralización, volvimos a votar por Caldera. Uh-huh. Y eso de alguna manera nos retrasa el proceso necesario de evolución. Y obviamente esto explota en el 98, donde viene, bueno, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, tú tienes razón. Fíjate, por lo menos tres de esos gobernadores fueron candidatos presidenciales. Tú lo acabas de mencionar. Uh-huh. Osvaldo Álvarez Paz, Andrés Velázquez, Enrique Sala Romer, ¿no? Uh-huh. Bueno, y no me parece ilegítimo tampoco que es una nueva generación. Debería ser así. Claro, porque fíjate que en otro país, en Estados Unidos, mira, Clinton fue un exitoso gobernador presidencial. No. Y varios aspirantes presidenciales fueron gobernadores. Mitt Romney viene de ser el que fue republicano. Jimmy Carter fue gobernador de Georgia. El propio Reagan fue. Parece que era la desembocadura natural de la descentralización, que estos líderes fueran candidatos presidenciales y llegaran a la presidencia. Ninguno ha llegado todavía de aquella generación. No llegó. Aquí, bueno, fíjate lo que tú estás planteando de Caldera. Bueno, sí, ciertamente, fíjate que es que en ese momento la situación del país era, digamos, de tal incertidumbre, ¿no? Que fíjate que entonces la figura de Caldera, uno de los fundadores de la democracia, o sea, congregó una serie de voluntades que permitió, vamos a poner una persona que tenga experiencia, que tenga para este momento difícil que había el país. Desafortunadamente, yo diría que no fue buena la gestión, como tampoco fueron buenas. No salió bien la cosa. Los dos, fíjate que Caldera pronunció un discurso cuando era presidente de la Cámara de Diputados, cuando se aprobó la Constitución del 61. Él hizo el anuncio después de aquella discusión que se planteó de que no hubiese reelección para nada, porque la comisión constitucional, que estaba integrada por Ular Pietri, Jovito Villalba y Escobar Salón, entre otros, esos tres, creo, ¿no? Esos plantearon la no reelección absoluta del presidente de la República, ¿no? No reelección absoluta. Hubo una discusión y tal, y se llegó a aquel consenso de que fuesen después de dos periodos de por medio. Sí. Y Caldera dijo, bueno, hemos llegado al acuerdo de que sea dos periodos de por medio porque pensamos que después de dos periodos fuera del gobierno, el presidente ha perdido ya las conexiones con el país, con los factores de poder, no sé qué cosa. Como que no, ¿no? O sea que va a ser prácticamente imposible que vuelva. Y resulta que, fíjate, Pérez y él volvieron hacer, ¿no? Fíjense que vamos a ir al corte comercial, pero al regreso, porque el doctor Eduardo Morales ha trabajado muchísimo el tema de la reelección. Y si un problema tenemos en Venezuela hoy es el asunto de la reelección indefinida, que igual como Caldera en el año 61 decía que bueno, que la reelección era una cosa que eso no iba a pasar porque el presidente estaba desconectado, hoy muchísimos dirigentes opositores que salieron a hacerle campaña en contra a la propuesta de enmienda que garantizaba la reelección indefinida, hoy están a las puertas de volverse a reelegir, aprovechando la reelección indefinida. Vamos a ir a corte comercial y al regreso hablamos de ese tema. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Regresamos, está muy buena la conversación y tenemos también muchísimos mensajes. Aquí nos dice Joaquín Lombardi, siempre consecuente, nos envía sus saludos. Nos dice por acá el señor Orlando, el doctor Morales tiene razón, tenemos que rescatar la voluntad popular, que estos embusteros y ladrones le quitaron al pueblo a sangre y fuego. El señor Daniel Centeno nos dice, yo creo que hoy debemos reivindicar a líderes como María Corina Machado, Leopoldo López y Ledesma frente a la indecisión de la MUD de salir a la calle. Nos dice por aquí Luis John, mis saludos al profesor Orlando Morales Gil, está igualito pero sin lentes, luchador por la democracia desde los 70 en el Instituto Pedagógico de Caracas. Hay gente que lo conoce. Aquí nos dice Lucila Palacios, queremos animarlos a seguir con su visión y misión en Venezuela a través de esta emisora desde Cabruta, oyéndolos con mis viejitos. Qué saludos bueno. Allá a la gente de Cabruta. Ahora, doctor Morales, ¿usted cree que esa pregunta que formula uno de los oyentes, de que ha habido mucha indecisión de la MUD, vamos a traer la discusión, porque algunos oyentes dirán, bueno, están hablando mucho de historia, está muy bien, pero hay un problema mayúsculo planteado en el país en estos momentos, y tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos, tiene que ver con que la gente pueda, por vías constitucionales pacíficas, salir de este desastre, este entuerto en el que estamos metidos? ¿Usted cree que ha habido indecisión de parte de la MUD, que ha habido malos procederes en cómo se ha afrontado el tema este del referendo revocatorio y de la salida pacífica y electoral de este régimen? Bueno, Neomar, sí, pues la verdad es que empezamos a hablar del tema histórico porque ustedes lo plantearon y a mí me apasiona también. Y bueno, apasiona todo. Sí. Pero realmente creo que sí, bueno, la temática fundamental es esta que tú acabas de plantear ahora, ¿no? Y bueno, fíjate, Yo no quisiera incurrir en la posición de mucha gente de satanizar la gestión de los dirigentes de la oposición. No es fácil realmente, Nomar, frente a un gobierno de esta naturaleza, de esta característica. Creo que lo iba a decir hace unos instantes que asistí a esta como invitado a esta Revolución Popular. Y allí Lilian Tintori acuñó una frase, una expresión que parece muy acertada. Ella dijo que en vez de hablar del socialismo del siglo XXI, debíamos decir la dictadura del siglo XXI. Mm-hmm. Sí, porque claro, que es un gobierno autoritario con unas características muy particulares. No es la dictadura tradicional como nosotros así la conocíamos, es, ¿no? Así pero es. Evidentemente que, mira, que estamos, que democrático no es. No, evidentemente que, oye, mira, es una cosa del siglo XXI y sí. tal, pero mira, así puede ser una dictadura del siglo XXI. Más ¿no? sofisticada, por supuesto. Exactamente, ¿no? Mm-hmm. Entonces, mira, no es fácil para un dirigente enfrentarse a un gobierno de esta naturaleza, con estas características. Yo creo, sin embargo, que fíjate que con todas las omisiones que pudiese haber incurrido, es decir, porque son seres humanos, es decir, no son perfectos tampoco, no todos van a ser aciertos, como tampoco todos van a ser errores, sí. Pero mira, con las omisiones que pudieran haber existido, yo creo que fíjate que hemos ido escalando terreno, ganando posiciones, hemos ido avanzando aún en medio de un gobierno tan autoritario como este, que tiene el control y la colonización de todos los poderes. Bien. hasta el grado de que en diciembre, bueno, fíjate, oye, obtuvimos esa mayoría tan aplastante que ninguna fuerza política en Venezuela la había obtenido. Solamente Acción Democrática, aquí en el trienio 45-48, la constituyente, primero cuando se convocó la Asamblea Nacional Constituyente y luego cuando la elección de Gallego, que se tomó por encima del 80%, pero del 58 para acá nunca logró eso, o sea, ninguna fuerza política lo había logrado. Entonces es una cosa bien importante, y ahorita, bueno, mira, sin duda alguna, ¿por qué el gobierno no quiere convocar el referéndum revocatorio? Porque el gobierno tiene miedo de medirse, el gobierno sabe que va a salir con las tablas en la cabeza, pues yo no sé cuánto, pero un porcentaje muy alto, o sea, lo dice la encuesta, 80, 85, qué sé yo, ¿no? Por eso es que no quiere. Entonces, bueno, sí, yo creo que debemos en el aval, pues en el haber de los dirigentes de la Mesa de la Unidad, debemos colocar estos avances que hemos tenido. Ahora, a veces, creo que mucha gente está impregnada de ansiedad, pues, claro. porque oye, sí, ve que hay que tomar algunas decisiones y pareciera que no surgen a tiempo y tal y sí. eso, ¿no? Entonces, ayer, por cierto, hablaba yo, seguramente nos está oyendo, con un profesor de allá de Güiria, José Luis Medina, exactamente de Yoko, que fue nuestro candidato a alcalde en las elecciones pasadas. Él es de un nuevo tiempo, por cierto, José Luis, profesor de ciencias sociales, y me llamó para comentar sobre esto, y entonces me dijo, ojalá que nuestros dirigentes estén a la altura de las circunstancias. Yo le dije, bueno, yo también estoy deseando lo mismo, ojalá que estemos a la altura, porque la situación no es nada fácil, no es nada fácil. Un escenario bien complicado. Sumamente complicado, pero fíjese en lo siguiente, ¿no? La primera muestra de que esto apuntaba hacia una hegemonía fue la cuestión de revertir la descentralización. Y la segunda muestra, por si acaso nos hacía falta, fue la cuestión de la reelección indefinida. La reelección fue nociva, así como se puso en la Constitución del 61. Fue nociva para el necesario relevo de la democracia en los 40 años de democracia civil. Yo no estamos viendo en este momento que con la reelección indefinida se le causa un daño inclusive al propio chavismo, porque la propia necesidad de relevo dentro del chavismo se ve coartada cuando una persona quiere reelegirse eternamente como gobernador, como alcalde, como presidente, como diputado. Así es, sin duda alguna. Y fíjate tú que yo digo que esa norma atentó contra el espíritu histórico tradicional en el derecho constitucional venezolano de oponerse, por lo menos después de Gómez para acá, pues, ¿no? Después, o sea, fíjate que cuando López, yo lo cito, es que Neomar tiene el libro aquí mío está ahí, el libro, extraordinario. Neomar tiene mi libro ahí sobre la reelección presidencial en Venezuela. Yo una cita allí de un dirigente del Estado Zulia, creo que apellido Suárez, si mal no recuerdo, no, ahora estamos citando a memoria, que en el Congreso ese lopecista se opuso en la constitución del 36, la que dice Betancourt que tuvieron que aprobar con un pañuelo en la nariz, se opuso a la reelección presidencial y criticó acervamente eso, y luego fíjate en la Asamblea Nacional Constituyente hubo fuerzas que se enfrentaron también, la comisión que planteó lo referente al poder ejecutivo y a la presidencia de la República, el planteamiento que hizo fue evitar la reelección cancelar la reelección de manera absoluta, pues cancelar la reelección. ¿No? Fíjese, doctor Morales Gil, usted dice acá en el libro, y escuchen esto muy bien, ni José Antonio Páez, ni Antonio Guzmán Blanco, el autócrata modernizador, ni Joaquín Crespo, que era uno de los generales insignia de la Guerra Federal, ejercieron una gravitación decisiva, por supuesto, en el siglo XIX, se atrevieron a instaurar a través del proceso constitucional o de la ley la reelección indefinida. Usted lo ha dicho, Gómez lo hace, pero ya muy andado su gobierno, porque utilizó títeres en algún momento y todo lo demás. Ahora, Chávez echa por tierra todo eso, a Chávez no le importó, y Chávez incluso, vamos a recordar esto muy bien, que usted lo apunta en el libro también, la reforma original que propone Chávez en el año 2007, no es que ni siquiera propone la reelección indefinida, es que además aumenta el periodo presidencial. Y dice, los periodos tienen que ser de 7 años, porque no me conformo con 6. Septenio. Entonces, estamos hablando de un hombre que no pensaba, no se veía a sí mismo fuera del poder jamás y nunca. Lo que pasa es que, bueno, la vida tiene sus azares y pasó lo que pasó con Chávez. Pero el hombre estaba destinado a gobernar per secula seculorum. Esto es una de las cosas que nosotros decimos acá en el programa, doctor Morales Gil, que tienen que revertirse en lo inmediato apenas salgamos nosotros de este proceso en el que estamos viviendo. Entonces, es interesante, ¿no?, cómo Chávez echa por tierra toda esta tradición que apenas, digamos que trastocaron algunos que otros que ocuparon la presidencia en Venezuela. Sí, Daniel lo recordaba, ahora que tú lo planteas, uh-huh. Que tienes el libro de este amigo a la mano, uh-huh. Ya yo lo advertí ahí, uh-huh. Ese párrafo que tú estás leyendo. Sí. O sea, esta fue una decisión que atentó contra toda la tradición histórica del derecho constitucional venezolano, uh-huh. ¿Entiendes? De oponerse. Es que incluso hay un capítulo en el libro, en la primera parte. Sobre Bolívar. Que no solamente Bolívar lo cita en el Congreso de Angostura, no, pero muchas cartas a Santander y otras muchas manifestaciones, uh-huh. Donde Bolívar ratifica eso, de que no es conveniente que un tipo esté tanto tiempo en el poder, que es inconveniente para uh-huh. la salud pública, eso, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, eso se venía, y no se advirtió a tiempo, o no se puso suficiente énfasis en advertirle al país la tendencia hegemónica que ya presentaba este proyecto ya. Así. Que se veía desde eso que ustedes están. Ahora, doctor Morales, ¿cuál es el ejemplo que puede predicar un dirigente de oposición? Toda vez que, aunque están suspendidas aparentemente por este año, las elecciones regionales, cosa que tiene que pelearse porque está en el calendario electoral y eso no puede dejarse para el año que viene, ya andan circulando bolas por allí de que sería a mediados o a principios del año que viene, las elecciones tienen que ser este año, aparte de lo del revocatorio y todo lo demás, que debe, ese ejemplo que debe preconizar un dirigente de oposición frente a la disyuntiva que hay de algunos, y los cito porque son dos gobernadores que tienen la alternativa de volverse a lanzar. Está el gobernador Falcón, el estado Lara, y está el gobernador Capriles, que ya llevan 2 períodos, y si estuviese todavía en vigencia la antigua norma, no podrían ser candidatos, y por allá andan barajando que se podrían volver a lanzar. ¿Qué les aconseja a usted, que no, ya pasó por el poder? Yo te voy a decir algo, yo soy partidario de una reforma constitucional uh-huh. que se impida la reelección indefinida, no solamente a nivel de la presidencia, sino también de los otros gobiernos, planos territoriales de gobierno, pues, ¿me uh-huh. entiendes? ¿No? O sea, sí. Gobernación, alcaldía, etcétera. Eso no puede ser, por eso, como ustedes decían, yo recuerdo que una vez yo fui más de una vez fui a Costa Rica cuando estaba haciendo algunas investigaciones en la Biblioteca Nacional allá, y una oportunidad fui también a una reunión del Parlamento Latinoamericano que mandó Humberto Chelli, y hablando con dirigentes muy recientemente fue que aprobaron la reelección allá después de un periodo, fue el caso de Arias, sí. Uh-huh. pero para la Asamblea Legislativa, que es como llaman ellos al Congreso, está prohibida la reelección, o sea, un solo periodo. Y además no es inmediata, ¿no? No es inmediata para el presidente, pero para la Asamblea Legislativa sí. Está prohibida la reelección, sí. O sea, un solo periodo. Uh-huh. Sí, para darle oportunidad a otra gente al relevo, puede que tenga posibilidad de acceder también a esas posiciones de liderazgo, de conducción del país, ¿no? Sí. Aquí yo pienso que para la presidencia de la República, mira, dos opciones, el estilo mexicano, 6 años sin reelección, 6 años sin reelección y tal, ¿verdad? O el estilo americano, 4 años con una consulta de por medio para uh-huh. ver si la gente ratifica el tipo o no, y si lo ratifica, 4 años, o sea que sean 8 años, pues, uh-huh. hay posibilidad de desarrollar un proyecto, una propuesta de carácter político, ¿no? Uh-huh. Pero a erradicar definitivamente eso de la reelección, eso me parece una aberración, pues, ¿no? Además de que es contraria, pues, como digo, al derecho constitucional venezolano, claro. ¿No? Hay otro asunto que quizás también ha sido una fórmula, uno de disminuir el poder del legislativo, y por otro lado disminuir también lo que es la representación de las regiones, que es la supresión del Senado, que se hizo en la Constitución del 99. O sea, aquí el tener una Cámara Alta, que es la garantía obvia del sistema federal, Claro. También fue una muestra de buscar que no hubiese parlamento, no hubiese representación de las regiones. Sí, claro. Claro, ese fue un gran invento de los constituyentes norteamericanos. Las dos cámaras, pues el Senado y la de representantes, en ese caso allá. Porque para equilibrar, porque si tú tienes estados o entidades que tienen mucho más población que la otra, y van a tener mucho más, y van a tener un predominio. Entonces, para tú equilibrar eso, le pone, bueno, vamos a elegir el Senado y que tengan igual representante. O sea, todos los estados tienen dos representantes, todos. Uh-huh. O sea, la Cámara Alta. La fórmula de igualación. La fórmula de equilibrar, porque entiendes, realmente el gobierno federal, de contemporizar un poco la cosa de carácter poblacional. Uh-huh. Eso me parece que el replanteamiento del Senado es conveniente, pues, para el país, pero para un sistema federal también, como yo creo que deberíamos avanzar. Hay muchas cosas que reestructurar en este sistema que tenemos nosotros. Muchísimas y no todo lo pasado fue malo, ¿no? Por lo que estamos viendo. Se logró un proceso de descentralización, se logró que las regiones tuviesen sus representantes, se logró tener antes, fíjese que Perú y Bolivia lograron tener la figura de los alcaldes muy recientemente. De eso vamos a hablar un poquito más, y sobre el nuevo libro del doctor Morales Gil al regreso de este corte comercial. Vamos al corte y ya venimos con la última parte de la conversación. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Aquí la discusión está muy buena, pero fíjese lo siguiente, para entrar de lleno a lo que es el último libro del doctor Morales Gil, hay que tocar un punto que este gobierno también se encarga, este régimen se ha encargado de construir una nueva historia y de reinterpretar a los próceres en función de llevar agua al molino de su proyecto político. Usted ha escrito un libro sobre una biografía, sobre un acercamiento biográfico a la figura de el prócer Francisco Bermúdez, prócer del Estado Sucre, porque en Sucre parece que la figura del mariscal Antonio José Sucre es tan grande, ¿no? Es difícil que los demás estén. Una figura como la de Bermúdez, ¿por qué biografiarlo? ¿Qué tiene Bermúdez que los venezolanos deberíamos saber? ¿Y por qué Bermúdez no está en los libros de este régimen? Bueno, chicos, yo creo que en buena parte ha influido la tradicional historiografía bolivariana venezolana. Sobre todo aquellos, sobre todo los próceres orientales que tuvieron muchas discrepancias con Bolívar, y como caso de Bermúdez, que estuvo a punto de ultimar a Bolívar en agosto de 1816 en Huiria, pues una disputa que tuvieron muy muy seria. ¿Así? ¿No? Sí, como en Huiria la cosa es difícil. La cosa es difícil. ahí lo tengo, y un capítulo sobre eso, el dramático desencuentro de Huiria. Caramba. Pero yo digo que Bermúdez es un héroe olvidado, porque fíjate, Daniel y Neomar, Bermúdez fue uno de los 11 generales en jefe que escasamente tuvo la independencia de Venezuela. Es más, ascendió primero a la máxima jerarquía militar que Páez y que Sucre. Porque Páez ascendió a general en jefe después de la batalla de Carabobo. Así es. Y Sucre ascendió en Ayacucho. Así es. Él ascendió antes de Carabobo. Caramba. O sea, sin embargo, oye, la Biblioteca Biográfica Venezolana publicó recientemente, con motivo del Bicentenario y la Independencia, 150 libros de venezolanos ilustres, y no le dedicó un libro a Bermúdez. Siendo uno de los 11 generales en jefe que tuvo la independencia de Venezuela, con las características que te acabo de decir, ¿no? Entonces, se han escrito apenas 6 libros con este mío. Pues se escribió uno, que lo escribió su secretario, su edecán, su hombre de confianza, su íntimo amigo, Francisco Mejía, lo escribió a los 10 días que asesinaron a Bermúdez. A Bermúdez lo asesinan el 15 de diciembre de 1831, un muchacho apellido Berrisbeite en Cumaná, y el 25 de diciembre de ese mismo año publicó Mejía su biografía, la primera biografía de Bermúdez, una cosa breve realmente, ¿no? Luego, 100 años más tarde, con motivo del centenario, del asesinato de Bermúdez, otro paisano sucrense carupanero, en este caso Santo Herminio Arismendi, que individuo número de la Academia de la Historia y después abogado aquí en Caracas, publicó otro trabajo corto sobre el general Bermúdez. Como 60 o 70 años más tarde, en 1989, el doctor José Mercedes Gómez, eminente médico, cronista de Cumaná durante todos los años de su fecunda existencia y tal, publicó un trabajo sobre Bermúdez. En el año 93, un coronel del ejército, Serapio Romero y tal, publicó un trabajo que tiene mucha compilación documental, y en el 2011, Iván Monroy, un abogado de Caracas, publicó un libro sobre Bermúdez también, bien documentado, ¿no? Aunque él es abogado, no, digamos, no está escrito mucho desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí. Esos son los cinco que se... Y este mío ahora es el número 6. Los otros son trabajitos cortos, de 6 páginas, 7 páginas, cosas así. Esto es así. Un enjundioso trabajo, ¿no? Pues este es un trabajo... Ya salió. Tiene 323 páginas el trabajo. Tratamos de hacer una investigación. Esto surgió porque los paisanos de San José Aeroquart, el Consejo Municipal, los integrantes del Consejo, por unanimidad, incluyendo los chavistas y tal, me pidieron que fuera orador de orden, y yo me puse a investigar para preparar el discurso, y luego, bueno, dije, bueno, caramba, pero es que no se ha escrito casi nada sobre Bermúdez, entonces yo voy a escribir, les dije a ellos en el discurso, me comprometo que voy a escribir un libro sobre Bermúdez, pues no, eso fue en el año 13, pues entonces, bueno, llevamos dos años y medio investigando y tal, y pudimos concretar el libro, ¿no? Ahora fíjate, Bermúdez, un caso, un Larpietti, en 1954 le dedicó un Valores Humanos. Ese es de los primeros que claro. Se aúna, ¿no? 1954. Después se lo publicó Edime, una editorial española, y también con el poeta Raíz Luca, estaba aquí en Monte Ávila, publicó una edición con la compilación de esos programas de televisión que hacía Valores Humanos, ¿no? Sí. En el año 54, esos son 10 minutos que hacía Urra, esos 8 páginas, algo así, una cosa así, ¿verdad? Transcrito, pues, ¿no? Entonces, no tiene una página de desperdicio, una cosa, bueno, como Urra, pues, que era un humanista, un tipo de derecha, todo lo que tú quieras, pero un humanista, un hombre bien ilustrado, claro, y todo un hombre que sabía. Entonces, fíjate, entonces, él destaca, claro, él dice que, oye, sobre Bermúdez se cuentan cosas extraordinarias, pues, que, oye, de un hombre como de mítico y tal y eso, pues, por la bizarría, por el valor, ¿tú me entiendes? Ese tipo, ¿no? Y es verdad que ese Bolívar, Bermúdez peleaba por la independencia desnudo, con ropa, descalzo, con zapatos, a caballo, a pie, qué sé yo, en Río Caribe una vez estuvo a punto, él le dice a las manos con los realistas ya, tomando Río Caribe, en fin, hasta menos mal que Sucre, que era su jefe del Estado Mayor de su división, se lo llevó, lo arrastró, él y Mejía se lo llevaron a un bote y lo sacaron de ahí, ¿no? Entonces, pero dice también Uslar que él es el único de los que han escrito sobre, y Mejía, brevemente, claro, que destacan la civilidad en Bermúdez. Yo tengo un capítulo ahí que se llama Cosa rara en los militares de la época. Por supuesto, yo tengo un capítulo ahí que se llama La cosiata revela un héroe civil. Porque cuando él se enfrenta a Páez, ¿entiendes? Le dice, bueno, pero es que esos pronunciamientos de Caracas y de Valencia fueron obligados por la Fuerza Armada que usted comandaba. Así es. Y dice, usted ha violado la Constitución, usted no puede ser pagado del vuelo, usted no puede ser jefe militar al mismo tiempo jefe presidente de la República. O sea, que Bermúdez lo vio claro en aquel momento. Por supuesto. Que el militar es militar y el civil es civil. Totalmente. Caramba. Eso nos invita a leer la biografía. Claro. Bermúdez, el héroe olvidado. Y lo plantea allí. Y dice, no, un momentico, el poder militar tiene que estar subordinado al poder civil. Importante. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, mira, esta cosa es la civilidad, pero una otra cosa importante ahí ya para terminar, porque estamos al límite. Sí. Yo creo que ahí influyó mucho también, por supuesto, Bermúdez suscribe toda esa comunicación, además la representación que él manda al Congreso en 1830 pidiendo que lo autoricen para retirarse a la vida privada, pues, también una manifestación de civilismo extraordinaria, claro. ¿No? Claro. Pero ahí influyó mucho Francisco Mejía. Porque Francisco Bermúdez era un hombre de una educación muy limitada, pero Mejía es un hombre bien ilustrado. Francisco Mejía, ¿no? Creo que fue alumno de la cátedra, de una cátedra de filosofía que hubo en Cumaná ya a fines del siglo XVIII, ¿no? Ahí yo refiero un poco en el libro. Entonces, Mejía es responsable de eso, un tipo ilustrado de esa posición de Bermúdez. Yo lo trato más ampliamente en un libro que acabo de terminar ahorita, que se llama General Francisco Mejía, ¿no? Excelso civilista y demócrata y civilista, ¿no? Así, bueno, todos estos próceres, y especialmente reiteramos Francisco Bermúdez, deben ser estudiados. Nosotros les emplazamos a leer el libro del doctor Eduardo Morales Gil, que además es de estos políticos que se han dedicado también a escribir, son pocos, al menos en nuestro país, bueno, y a dejar obra escrita, y eso es muy interesante. Bermúdez, el olvidado. Disculpe un minuto, unos segundos, ¿por qué destaco eso en Bermúdez y en Mejía? bueno, porque es una proyección de lo que está sucediendo ahorita y tal. Aquí necesitamos militares civilistas y tal, y no militares gorilistas como lo que estamos viendo. Ni civiles militaristas. Tampoco lo necesitamos. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Morales Gil. Hay cientos de mensajes pidiendo diciendo que este programa ha sido extraordinario. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Mañana venimos de nuevo a las 4 de la tarde con más cabilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Gracias. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.